Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Estamos hablando hoy de Charles Darwin. Debería haber quedado claro que Darwin decía que no hay designio, que no hay plan. Y esto es lo que creo yo molesta no solo al cristianismo, sino a la cultura occidental. Recuerde usted que para entender la cultura occidental en su matriz, en aquello que no ha cambiado en los últimos 2000 años, y que va más allá del cristianismo, es anterior al cristianismo, usted tiene que poner las piezas de tal forma que funcionen en una sociedad con esclavos, porque así se generó nuestra cultura. Entonces, que alguien diga que las cosas pueden ocurrir maravillosamente, sin un designio, sin un control, sin una idea previa que se planifica, se propone al ministro y es aprobada. Estoy pensando en el ministro del rey, no se enojen. Esto sería un desastre para un rey. Perdería el control del asunto para un rey y para la clase dirigente en general, ¿no es cierto? Para los sacerdotes, para los grandes terratenientes y demás. Así que este asunto de que no hay designio es lo que hace que el mensaje de Darwin sea indigerible, tanto que los propios seguidores de Darwin, que son occidentales, le han llamado evolucionismo, que significa progresismo. El occidental cree que hay un progreso, que las cosas se dirigen hacia un ideal. ¿Cuál ideal? El mío, el del profesor, el del dueño del circo, y no que ocurren de un modo que tiene una gran cuota de caos, dentro del cual alguno va operando para encarrilarlo un poquito. Esta es la idea que molesta. Y es una idea muy profunda que yo le propongo al oyente visualizarla. Revise usted las cosas más lindas que le han pasado y quizás las más feas también. La mayoría de ellas han ocurrido por azar. Las personas con las que usted se ha encontrado, el amor de su vida, dígame, ¿usted lo planificó? ¿Escribió una libretita cómo era que lo iba a encontrar? Y si lo hizo, si usted, como hacen algunos tontos, escribe en una libreta qué características tiene que tener el amor de su vida o su pareja, si usted entonces planifica, diseña cómo va a ser su vida, observe dos cosas. Primero, además de que eso nunca va a ocurrir, que usted en un principio, a los 18 años, a los 20, a los 25, está ya decidiendo cómo van a ser las cosas en el futuro, sin aún tener los datos que usted se va a encontrar en el camino. ¿Me sigue? Es el problema de cualquier planificación. Esto de planificar, una cosa que estuvo muy de moda hace unas décadas, pero que cada vez encuentra más problemas con las nuevas cosmovisiones, más flexibles, más holísticas, que nos están llegando también desde la ciencia, en donde se dice, ojo, planifica lo menos posible, porque una vez que comiences a avanzar en los primeros pasos del proceso, el que fuera, una empresa, un estudio, una pareja, una familia. A medida que vayas avanzando, te vas a encontrar con nueva información, nuevas experiencias que perfectamente te van a hacer modificar tu rumbo en busca de un camino mejor, más favorable, ahora que vas sabiendo algunas cosas. Si vos diseñás todo desde el principio y no sos Dios, en muchos casos ya limitás las posibilidades de lo que te vas a encontrar. En el camino uno se va encontrando con cosas. Por azar es que uno descubre que la pareja soñada en realidad era mucho mejor de lo que uno había soñado. ¿O no? Nunca le ha pasado eso. Vos decidís estudiar tal carrera, lo estudiás que yo, y de golpe, por casualidad, por hobby, porque lo hace un amigo tuyo, te das cuenta que hay otra actividad ahí al ladito, en donde para vos es mucho mejor, en la que sos más diestro. ¿Cuántas veces ha pasado? Mira, también en este caso, Darwin comenzó a estudiar medicina porque su padre era médico. Lo mismo le pasó a Galileo, exactamente lo mismo. Los dos fracasaron en eso. Quiso ser cura, porque flaco, si no sos médico, entonces tenés que ser cura. No había muchas posibilidades en esa época. Tampoco le funcionó. Mientras tanto, él lo que hacía era juntar escarabajos, que era su gran pasión, y salir a cazar. Parecían cosas que no respondían a un designio, a un plan, y sin embargo, en esas actividades que parecían periféricas, casi equívocas, subjetivas, ¿por qué le gustaba la casa? Anda a saber por qué le gustaba la casa, pero una cosita que le pasó en un día, ahí estaba él construyendo su gran camino, contra cualquier planificación que hubiera hecho él y cualquiera de los que lo rodeaban, de los mayores que lo rodeaban. Entonces yo insisto, apliquémoslo tal vez en nuestra vida, este criterio. Como dice a veces la bruja de las palabras, yo no sé lo que busco, pero cuando lo encuentro, me doy cuenta. Vamos a decir que esa frase no es de la bruja, se la hemos robado a Jacques Cousteau, este tipo que andaba investigando el fondo del mar. Yo no sé bien lo que busco, pero estoy ahí mirando y cuando lo veo digo, ah, eso puede serme útil. Esta es una estrategia, a mi gusto, además muy bella, porque el que planifica, el que diseña, en general es ese yo mental que somos, que está cargado de ideas ajenas, que está cargado del ideal que nos propone la cultura y aún nosotros mismos, de lo que quisiéramos ser. Mientras que el que está en el camino viendo las cosas sin saber bien cuál quiere, pero que inmediatamente detecta algo que le interesa, ese que no es tan intelectual, es también muy verdadero y tiene una enorme cuota de sabiduría, que es una sabiduría de la intuición, del corazón, la sabiduría donde no hay tantas palabras, explicaciones y cosas. Pero claro, este modo de posicionarse en la vida que yo estoy contando es virtualmente anticristiano. No hay verdad, no hay bien ni mal. Las cosas las voy haciendo. Este es el asunto. Estamos tan acostumbrados a que nos digan qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, que por ahí, digamos, encontrar otra perspectiva como la de Charles Darwin nos hace ruido, nos incomoda, porque claro, estás cómodo ahí sentadito con tu religión, con tu cultura, con tus ideas, que viene algo y te sacude y te descoloca y entonces no sabes qué hacer. Porque estás contento ahí siguiendo a todo el rebaño y haciendo lo que te dicen en el momento en el que te lo dicen. Pero, digamos, a ver, darse cuenta que hay otros colores, otras gamas y que lo negro no es tan negro y que lo blanco no es tan blanco y que se puede discutir y que se puede ver otras cosas. Tal vez, solo tal vez, siempre hablo de los tal veces. Algo pueda ser diferente, algo pueda cambiar. Porque, a ver, si no sos feliz haciendo lo que te dijeron que hagas tanto, tanto, tanto, por tanto tiempo, estudiar tal cosa, hacer tal cosa, casarte con tal persona, y si cambiamos un poquito las reglas del juego, tal vez podamos disfrutar el juego. Una de las ideas tremendas que propone Darwin es que uno puede fabricar algo maravilloso sin conocer eso que va a fabricar. ¿Alguien puede fabricar un auto sin saber qué es un auto ni cómo va a ser el auto? Uno puede hacer una pareja maravillosa sin imaginarse cómo es esa pareja. Uno puede hacer un programa de radio, como se hace este, que utilizamos un método de este tipo, que simplemente poniendo un montón de piezas en la mesa, muchas de ellas son puestas por azar. Y en un momento, cuando se acerca la hora del programa, algunas, por selección natural, se visualizan como más valiosas y otras se descartan. Esto ocurre hasta este instante. Yo tengo acá 20 audios para elegir y de golpe hay uno que me aparece el 72, Menchito, porque en función de las cosas que yo sé ahora, después de transcurrido el programa 7-2, esa cobra más sentido. De entre las muchas que llegaron casi por azar, de un modo difuso, yo dije, bueno, esta puede servir, se fueron acercando, pero finalmente cobra brillo una en este momento de la encrucijada. También nosotros usamos este posicionamiento desde ya que hay veces que sí, diseñamos cosas. Yo a veces voy al supermercado y hago una listita de lo que voy a comprar, ¿eh? No se crea que... Pero uno puede tener dos o tres estrategias de decir, bueno, acá en este asunto con mi jefe voy a tratar de mostrarme que yo soy un tipo organizado, pero en este otro aspecto, señora, usted siempre piensa lo mismo, ¿eh? Puedo ir improvisando un poco en función de lo que sienta. Le contaba hace un rato que algunos cristianos se enojan mucho. Se enojan tanto que comienzan a hacer pavadas. Esto lo dicen los mismos católicos, ¿eh? El que va a hablar es un cura católico. Ya quedó claro que hace 95 años que la teoría de Darwin no contradice las creencias católicas, por lo menos. Este cura no se enteró. En el audio 72 va a expresar su hiel. Bueno, entonces su teoría consiste en esto: herencia con modificación. Quiere decir esto que, por alguna razón ignota, aparece algo nuevo en un descendiente y eso algo nuevo le da una ventaja relativa y ahí aparece una nueva variedad y esta nueva variedad elimina a los demás porque se impone. Esto es una guerra de todos contra todos y una guerra genocida. Esa es la evolución de Darwin. No es entonces evolución, porque aquí no es que se siga una ley. Ahí está para mostrar cómo alguien desde el enojo termina diciendo pavadas, ¿eh? La nueva variedad elimina a la otra. Una guerra de todos contra todos. Fíjate, una guerra genocida. Utiliza ese término, está hablando en Chile. Todos sabemos muy bien la connotación que tiene ese término. Ahora, ¿de dónde saca él que una nueva variedad elimina a la otra? Precisamente Darwin disparó su teoría cuando vio que había, no sé si eran 8 o 12 variedades de pinzón. Precisamente una de las cosas que hace la teoría, que explica, mejor dicho, porque la teoría de Darwin no hace nada, explica por qué hay tantas variedades de animales y plantas, por qué hay 500 variedades de murciélagos, 2.000 variedades de luciérnagas. ¿Por qué hay lo que le contaba hace un gato, puma, de el otro, ¿no? Lo que se produce es una gran diversidad, desde ya que también en algunos sectores y momentos funciona la competencia, desde ya, pero que una especie mejore su capacidad de adaptación a una cierta encrucijada ecológica o ambiental, eso no significa que vas a destruir a otra. La guerra de todos contra todos, si querés podés verla, hay algunas competencias en la naturaleza, yo creo que son mínimas. Él las ve mucho, este sacerdote, pero en todo caso habría que preguntarle al Dios del sacerdote por qué ha hecho las cosas de ese modo. Lo que hace Darwin es tratar de explicar qué recursos se ponen en marcha a través del azar y la selección natural para que la descendencia salga con algunos cambios que son una especie de apuesta. Viste, unos pesitos que te jugás para ver si haciendo alguna variante por azar, porque no sabés cuál va a ser la necesidad futura, algún descendiente te sale con una rareza que permita que tu especie sobreviva. En definitiva, es una tremenda fuerza de la vida. Y los católicos, que han estudiado un poco más que este señor, desde ya que le asignan esa complejidad sabia al Creador, ¿no? Él, en cambio, acusa de los problemas, de las competencias, de que hay algunos animales que se comen a otros, le echa la culpa a Darwin. Y el problema, yo creo que no es de Darwin. Darwin está tratando de explicar algo que ocurre, pero permanentemente este señor y otros se enojan con Darwin. Por ejemplo, a ver, es un poco fuerte, ¿no? El azar, a ver, en el audio 77, Michito. Pero más que la selección natural, es el azar. Claro, por casualidad salió el hijo distinto. Fred Hoyle, premio Nobel, considerado el mejor astrofísico del mundo en la segunda mitad del siglo XX, escribe un libro que se llama El Universo Inteligente. Y él dice, toda la teoría de Darwin es absolutamente imposible porque es matemáticamente imposible por el cálculo de probabilidades. Fíjense que en la teoría de Darwin se basa en que por azar surge un cambio que resultó que le dio más perfección a un cierto animal, entonces ese animal elimina a otros menos perfectos que él. Por eso es que es un progreso. ¿Cuántos cambios se necesitan para partir de una bacteria y llegar a un hombre? Empecemos a ponerle tiempo, porque son cambios azarosos. De una célula salieron millones, billones, trillones, qué sé yo, cuántas células para formar a un hombre adulto. Y esto se supone que partimos de la bacteria hace no sé cuántos millones de años, ¿verdad? Y llegamos a un hombre. Le aplicamos el cálculo de probabilidades y decimos, no ha pasado suficiente tiempo, ni hay materia suficiente en el universo para que se produzca el nacimiento del primer hombre. Vaya, entonces, es matemáticamente imposible la teoría de Darwin. Bueno, como yo no soy experto en cálculo de probabilidades, hago un acto de fe en los matemáticos que han hecho esto. Está muy enojado este señor, ¿eh? Y esa es la palabra, está enojado. Y entonces se ofusca y dice, entonces el azar, en otro audio que no pasamos, dice, entonces a mí de golpe me sale un colmillo de 50 centímetros. No, el azar es lo que contamos y está explicado muy bien por Darwin y por la genética. Es un pequeños errores en cuando se copia la información al formarse la cigota, que se llama, ¿no es cierto? Ese es el azar, son pequeños cambios, ¿eh? En otro audio dice que las mutaciones dañan, matan, los cambios dañan. Pero eso explíqueselo al creador. Vas a quejarse ahí, porque las mutaciones ocurren todo el tiempo. ¿Nunca viste un chico con un dedito menos, con le falta alguna cosa? Nunca lo han visto eso. ¿Quién lo hizo eso? Darwin lo hizo. Este tipo piensa que fue Darwin. Fascinado por el papel de los insectos en la fecundación de las orquídeas, Darwin concluye que la naturaleza tolera la autofecundación, pero favorece los cruces. Las diferentes combinaciones que ofrecen las orquídeas sobrepasan el ingenio de cualquier animal. Dos tipos de plantas acaparan la atención de Darwin: las plantas insectívoras y las plantas trepadoras. Trata a las plantas carnívoras como a seres vivos. Las habla, las alimenta con comida o sustancias químicas. Comprueba las analogías entre el reino animal y el reino vegetal. Las plantas respiran, ingieren, digieren, expulsan. Pero Darwin se derrumba extenuado por el trabajo, sus dolencias y las enfermedades de sus hijos. Cuando en 1871 aparece La filiación del hombre, Darwin tiene 62 años. En él evidencia la conexión genealógica entre el hombre y la serie animal. En primer lugar, examina las similitudes de la estructura corporal. Hay algo más admirable que el hecho del pie o la pezuña para andar, el ala del murciélago para volar o la aleta de la marsopla para nadar se batan en el mismo plano, y que la posición de los huesos y su número sean tan semejantes que todos puedan clasificarse o designarse bajo los mismos nombres. En este hecho vemos un profundo nexo de unión entre los seres orgánicos de las mismas grandes clases, un nexo cuya ilustración constituye el objeto y el fundamento del sistema natural. Los embriones de los animales y del hombre atraviesan fases de desarrollo similares. En las primeras fases embrionarias hay una gran similitud entre el hombre y el resto de los animales, pero sus diferencias se acentúan en el transcurso de las etapas posteriores. Darwin estudia a continuación las analogías entre las facultades mentales de los hombres y de los mamíferos. La diferencia entre la inteligencia del hombre y la de los animales superiores es ciertamente una diferencia de grado y no de naturaleza. Comparten emociones y capacidades comunes como la curiosidad, la atención, la memoria y la imaginación. Sin embargo, el hombre es el único que ha desarrollado tanto la capacidad de abstracción, el sentido de la belleza, del misterio y de lo divino. El animal posee instintos sociales y, al igual que el hombre, siente placer con la compañía de sus semejantes. La selección de los instintos sociales y, en especial, del instinto de la simpatía conduce al hombre a desarrollar sentimientos morales y altruistas. Combinados con la racionalidad de dichos sentimientos, favorecen los comportamientos antiselectivos como la ayuda a los más débiles y a los desheredados. De este modo, la civilización permite invertir la acción de la selección natural. Nosotros no sabríamos refrenar nuestra simpatía, ni siquiera bajo la presión de una razón implacable, sin perjudicar a la parte más noble de nuestra naturaleza. A mí hay una cosita que me gustó, varias cosas me gustaron de Darwin en realidad. Una es que a mí me seduce muchísimo la honestidad intelectual. También se la he visto en Sigmund Freud, por ejemplo, que no es de mi simpatía, pero cuando vos lo lees decís qué honesto que es, digo, puedo confesar aquí, dice Darwin, que cuando era pequeño era muy dado a inventar historias falsas. Y lo hacía siempre para causar admiración. Por ejemplo, un día agarré de los árboles de mi padre mucha fruta de gran valor y la escondí en los arbustos y después corrí para avisar que había encontrado fruta robada. No sé por qué a mí me seduce enormemente que alguien cuente sus mayores porquerías a los 70 años después de haber hecho la teoría de la el origen de las especies. Eso, gracias. Bueno, y así, en la biografía, autobiografía de Darwin, ves muchas cosas de este tipo muy lindas. ¿Tenemos algo en el tintero, chicas? Capaz todos le echan la culpa a Darwin porque lo toman desde una perspectiva re occidental. Es bueno, es malo. Y no se deja a lo natural, a lo... Si es así, bueno, será así. Siempre le estamos poniendo un peso de que tiene que ser bueno o malo. Tal cual. Y es Darwin simplemente una pincelada más en el cuadro, precisamente como lo sentía él. Una variante más que propuso la vida en este planeta. Y que dijo, muchachos, me parece que esto se podría explicar de esta manera. ¡Punto! Eso fue todo. Y es interesante el me parece. No es que esto es así. Está, bueno, la teoría de Darwin es un poco verificable. Es verificable, de hecho. Pero no lo toma como que sigan este camino porque es así. Sino es por azar, es una pincelada, una idea. Tal cual, si sirve bien y si no sirve no, mientras sirva la usamos y cuando no usaremos otra, como pasó con Newton, que fue superado en algunos aspectos por Einstein. La bruja de las palabras. El hermano de Darwin había puesto un laboratorio de química en la casa y a Darwin le interesó mucho, iba, lo acompañaba, y en esta horrible escuela que tenía Darwin en su infancia, dice él, esta fue la mejor faceta de mi educación en la época escolar, o sea, el laboratorio que tenía el hermano en la casa. El hecho de que nos dedicábamos a la química llegó a conocerse en la escuela. Y bueno, y le pusieron el seudónimo, no sé qué. Y en otra ocasión, el director de la escuela, este famoso Butler, me reprendió públicamente, es feo cuando te reprenden, te retan públicamente, por perder así mi tiempo con materias inútiles. Muy injustamente me llamó vago y como no comprendí lo que quería decir, me pareció un reproche terrible. Pero bueno, vaya uno a saber que este aporte del director de la escuela no haya sido también la causa de que Darwin, como Gianni, dijeran, más sí, yo voy a confiar en mi criterio, en lo que a mí me va pareciendo, y para que alguien me enseñe algo tiene que ganarse primero mi admiración. Tiene que salir corriendo cuando están por lichar a uno para evitarlo. Ese va a ser mi maestro. A ese le voy a prestar atención. A los demás giles que vienen a explicar cómo es el mundo, a esos no les doy ni cinco de bolilla, como me parece que hace afortunadamente buena parte de la juventud. Lo que sí, tenemos que aprobar el examen, muchachos, porque si no, repetimos año y se nos arma. Nos estamos yendo, pero todo en realidad comenzó con esta pasión de Darwin de juntar escarabajos. Los escarabajos. ¿Cómo se dice eso en inglés? Los Beatles. The long and winding road that leads to your door. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. Siempre me he esforzado por mantener una mente abierta que me permitiera renunciar a una hipótesis, por muy querida que me fuera. An open mind. Have an open mind. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Operación técnica. Mencho Medina. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Nadia Hoyos. Conducción. Guaira Hoyos. Y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la sexta temporada. Año 2014. Programa número 172. La diferencia entre la inteligencia del hombre y la de los animales superiores es ciertamente una diferencia de grado y no de naturaleza. Comparten emociones y capacidades comunes como la curiosidad, la atención, la memoria y la imaginación. Sin embargo, el hombre es el único que ha desarrollado tanto la capacidad de abstracción, el sentido de la belleza, del misterio y de lo divino. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.